Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el campus universitario de Olavarría, ubicado en la Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos con una nueva edición de Gracias Totales, este programa, este micro que hacemos desde Radio Universidad, en el cual le rendimos homenaje a los grandes clásicos del rock nacional, pero con artistas locales. En esta oportunidad vamos a tener de invitada, para mí un lujo y un honor tenerla aquí con nosotros, a la señora, profesora de canto, ella es música, ¿qué más? Compositora, recién me contaba fuera de aire. Bueno, enseña canto a muchísimas personas, no solamente de Olavarría, sino también de otros lugares. Así que vamos a tener una charla muy, muy cálida con la señora Adriana Sarabia, que esta vez se vino acompañada de Bruno Vitale. Él es estudiante aquí del Conservatorio de Música, que es de General La Madrid. Así que bueno, van a estar acompañándonos en este nuevo micro de Gracias Totales. Mi nombre, Giselle Lubrica, me acompaña en la operación técnica y toda la musicalización la señorita Yamila Palma. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por el recibimiento tan caluroso. Sí, la verdad que yo también me doy un gustito, porque a mí me gusta escuchar música, me gusta mucho el rock nacional, me gustan las canciones que entiendo, que puedo entender. ¿Les pasa algo así a ustedes? Casi, no sé. Por ejemplo, a mí me pasa que hay música que no alcanzo a entender, pero la escucho de todas maneras, porque, por ejemplo, me pasó, hablando de rock nacional, con Spinetta, que hay canciones que uno no las alcanza a entender de todo, pero a medida que la va escuchando, como que va entrenando o abriendo la oreja en algún sentido para como llegar a entenderlas o llegar a esa, acceder a la información. A mí me ha pasado en cuestiones idiomáticas, digamos, yo escuchaba de muy chica, otras canciones que se escuchaban en mi casa y un día alguien me dijo, escuchate un programa de radio que hay un micro sobre un grupo que se llaman Los Beatles y los empecé a escuchar y se me partió la cabeza. Pero fue tremendo, fue como que se me corrió una cortina y nunca entendí, en ese momento yo menos sabía de inglés. Pero fue como que las canciones igual me llegaban por la sonoridad, por lo que traían en sí. Pero realmente sí, de años ya largos ahora, la música de mi idioma, la música que tiene que ver con las cosas que me pasan cotidianamente, es como de mucho más valor para mí. Por eso, bueno, sí, te entiendo lo que vos querés decir en cuanto a entender lo que se está escuchando. No, depende también los gustos de cada uno, lo hemos hablado también con los diferentes artistas que han pasado por el micro. A ver, ¿qué es lo primero que nos llega de una canción? Decía Adriana, ¿la sonoridad o la letra de la canción? Yo creo que, mira, justamente hoy estaba hablando con mi marido de esta época que tuvo el folclore, hablando de otro género en la que convivían poetas tremendos como por Manuel Castilla con un músico como el Cuchi Leguizamón, que tocaba el piano al nivel de un jazzístico de primera, o Falú, gran guitarrista, con Dávalos. O sea, esas duplas que no pasaron nunca más, donde la poesía era suprema y los músicos eran tremendos, ¿no? Igualmente me parece que no hay por qué desvalorizar a un trovador que por ahí toca la guitarra, no tanto como un, o sea, pues me parece que la canción es como un combo y también tiene que ver con, digamos, el quién la está disparando, qué es lo que está disparando. Me parece que hay como muchas cosas encerradas en una canción, ¿no? Se da como eso, como un combo y se da algo especial, no sé, llega a la gente de distintas maneras, por eso, por suerte, existen muchos géneros. El Negro Rada dice, si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento, ¿no? Por eso no tenés obligación de escuchar candombe. Usted dice, ah, pero vos no escuchaste nunca una chacarera, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Tampoco escuchaste un organal, no sé. Parece que tanto Atahualpa como Spinetta están en lugares de grosos, pero no hay obligación a muerte de escuchar sí o sí a nadie. Uh-huh, tal cual. Pero yo creo, y por eso he creado este micro en Radio Universidad, creo que todos en algún momento de nuestra vida escuchamos rock nacional, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, nosotros tenemos como mucha diferencia, pero eso está bueno que sea. Claro. Bruno tiene 24 años. Que Bruno es muy joven. Yo tengo 54, o sea que hay 30 años de diferencia y está buenísimo lo que yo vos tengo preguntás. 29, no sé si importaba, mirá, pero. Bueno, decí Bruno. O sea, no, pero sí, es así. Es más, hoy en día se siguen. Es como lo que tenemos. Vos fijate que hasta Los Redondos, sin ir más lejos, o sea, si bien, qué sé yo, Spinetta o Charlie son como próceres del rock nacional. Los Redonditos también, y hoy en día el Indio con 64 años, no sé cuántos años tiene ya, sigue tocando y sigue haciendo fecha y va a 120.000 personas a verlo desde el pibe que tiene 18 años. Bueno, pero lo del Indio es muy particular porque tiene que ver con una coherencia de, no sé, yo fui a ver Los Redondos a un teatro chiquitito así, claro, al Bambalinas, y el tipo fue siempre independiente, fuera de todas las críticas que tiene, y hoy está parado en un lugar, un camino que no muchos músicos hicieron. Uh-huh. Sinceramente, lo del Indio es para mí en el rock es una cuestión aparte, fuera de que no soy muy ricotera, o sea, musicalmente, claro, claro, pero el tipo, o sea, lo respeto ampliamente, porque lo que hizo él no lo hicieron muchos. Tal cual, tal cual. Bueno, y no solamente él, ¿no?, que sigue tocando, como decía nuestro amigo, sino también que las canciones siguen estando vigentes, ¿no? Los grandes clásicos del rock nacional o los hits, que incluso a mí hasta me asombra, ¿no? Los chicos jóvenes, como vos decías, pequeños, incluso que vuelven a esas canciones. ¿Por qué creen que pasa esto? Mira, a mí me pasó algo muy curioso. En un circo de poesía hicimos Artaud de Spinetta, y cuando fui a cantar las canciones de Artaud, del disco Artaud, que Spinetta hizo en el 73, no sé, cuando hizo Artaud con Pescado Rabioso, dije, bueno, va a venir toda gente de mi edad o más grande. Y eran todos chicos. ¿Viste? Impresionante. Yo te contaba que Bruno tenía un trío con su hermano que hacían temas de Color Humano, de Pescado Rabioso, ¿no? Y nos parecía muy loco. Yo creo que hubo una época en la que el rock nacional fue bandera de muchas cosas que tenían que ver con liberarse de un sistema de opresión, y era la voz. De hecho, yo, digamos, me fui a vivir a Buenos Aires en los 80, y Charlie era, digamos, el que cantaba Quién sabe Alicia, te ves un montón de cosas en código que nosotros sabíamos qué era lo que estaba pasando. O sea, creo que fue bandera de eso. Yo creo que después tuvo otra etapa. Yo, de hecho, veo que como los chicos tienen mucha vuelta a esa, uh-huh, digamos, esa fuente, ¿no? Sin desmerecer los buenos músicos y las cosas que siguen pasando. Bueno, está bueno que se sigan generando otras cosas, uh-huh, pero yo creo que fue muy fuerte lo que pasó con el rock por eso. Claro. Dejó una marca profunda. Sí, totalmente. ¿No? Uh-huh. Fue una voz en medio, fue un grito en medio de, porque, qué sé yo, era muy duro lo que pasaba, y uno ve, no sé, básicamente Tango Feroz, por ejemplo, o sabés la historia de cualquier músico urbano de ese momento, y era dura, uh-huh, muy dura. Tal cual. Bueno, y ustedes, Bruno, ¿por qué se acercan a esas canciones? No, en mi caso en particular fue un poco por escuchar, yo de pibe escuchaba La Renga, escuchaba mucho Papo, y bueno, y en la Renga, me acuerdo que tenía un disco, por ejemplo, que hacía un cover de un tema de Creedence. Y nada, y escuchar el tema de Creedence y no sé, una cosa lleva a la otra, sí, y sí, uno empieza a buscar esa música, le empieza a gustar ese estilo. y empieza, después se termina encontrando con bandas como Motorhead, o después bandas de acá nacionales como El Reloj, que era una banda increíble, sí, y sí, hacíamos covers de ellos también, y bueno, El Color Humano también, que después nos venimos a enterar que el que canta y que toca la guitarra era el guitarrista de Almendra, y después empezamos a escuchar a Almendra, pero mirá, si Spinetta claro. también. Claro. Y todo como que te lleva, es el mismo circuito del rock nacional, estuvo armado en el comienzo así, porque cuando se separa Almendra generan eso, Color Humano, generan Pescado Rabioso, claro, y bueno, y Spinetta van, que, se van haciendo grupos. Claro, claro. Que se iba reinventando. O Charlie, qué sé yo, Pedro, sí, David Lebon, claro. O sea, ¿no? Hacen cada uno cosas diferentes. Seguían, sí, sí. Tal cual. Bueno, chicos, hablábamos de estas canciones, vos, Adriana, mencionabas las historias detrás de las canciones, ¿no? De por qué había que decir algo, pero había que decirlo en código porque no se podía. Bruno también decía de que con el tiempo vas entendiendo lo que quiso decir esa letra, esa canción. ¿Les pasa que cada vez que vuelven a escuchar estas canciones, estos grandes clásicos del rock nacional, comprenden algo distinto o le encuentran una vuelta distinta o ustedes mismos sienten que reinventan esa canción? A mí lo que me alucina mucho por tener alumnos es escucharlas en otras voces, digamos, en ver qué descubre, ¿no? Lo que significó para mí una canción y ver cómo un adolescente la descubre de otro lado o me cuenta, ¿no? Él, por ejemplo, recién cuando nos quedamos solos me dijo, la que es muy buena es una canción de que cantaba Aglietto, se llama El Loco en la Calecita. Y fue como que me vino, o sea, yo de 20 años cantando, ¿no? El romance de estación. Fue como que dije, uy, sí, le dije, qué buena canción. Seguramente para él debe tener un significado particular esa canción, que para mí fue en el momento en que salió, fue como que dije, uy, qué buena, hay que cantarla. Porque tenía un montón de cosas que decía, grosas. Yo creo que eso es lo bueno de la docencia en música y en canto, que vos vas viendo en cada alumno, te traen una canción como si fuera nueva. Por ahí viene, no sé, una chica sí, de 18 mirá años lo que y me encontré. Dice, voy a cantar una canción como si me estuviera presentando, y escucharla en esa voz, con toda esa frescura, con todo un montón de, sin pasado, digamos, es como... como nuevo, como hermoso, es alucinante. Sí. Claro, claro, yo imagino eso, ¿no? Que cada uno le da un significado distinto, que quizá nada, incluso, ¿no? Nada tenía que ver con lo que pensó el autor de esa canción. Seguro. En ese momento, ¿no? Seguro. No sé, ¿qué pensás vos, Bruno? No, sí, está lleno así de composiciones, más que nada por ahí a veces se da mucho en el tema de las letras o de la canción, de cuando escriben. Charlie está lleno de canciones que, quién sabe, las escribía él así y uno las toca y a veces no sabe de qué está mucho hablando, pero las interpreta, en su interior sabe o quiere saber, porque tenemos como eso, queremos entender todo nosotros. Claro, claro. Todo el tiempo, claro. Buscamos el sentido Sí, tal cual. Bueno, hablamos de interior, ¿no? Una de las preguntas que siempre hacemos aquí en el micro. Vos hablabas también de que... lo ves con tus alumnos y ves cada artista o persona que se dedica a cantar o a tocar algún instrumento. ¿Hay algo que se trae en la sangre, en el ADN de cada persona que hace que se dedique a la música a cantar o a interpretar canciones? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo creo. Yo estoy convencida de eso. Estoy convencida que hay gente que tiene facilidad así, esto del ADN para componer una canción, es alucinante ver cómo la compone, o cuando agarra una guitarra y sin tener tanto profesor ni tanta data toca, o canta naturalmente, o sea, creo que todos cantamos naturalmente. Te lo digo para guarda. Que te sientas. O sea, todos puedo somos cantar. Cantores, eso no se lo puede prohibir a nadie, que alguien esté, ¿no? Es como Leda Valladares contaba en su libro. Pero hay gente que como que te conmueve cantando desde chiquitito. Yo tengo talleres de niños y hay nenes que por ahí no puedes marcar la diferencia, pero vos lo escuchás y decís, wow, qué cantor que va a ser este. Porque ya se paró a cantar y te hizo vibrar, ¿no? Yo creo que ahí debe ser como en el deporte, ¿viste? Yo tenía compañeras en la escuela que agarraban una pelota, no es lo mismo el arte que el deporte, pero decís, qué facilidad física para hacer un montón de cosas que uno desgraciadamente no tenía. No, no se podía. Y con la música pasa así, sí, absolutamente. Sí. Facilidad para agarrar un ritmo y no perderse, para seguir, qué sé yo, es natural eso. Sí, hay algo ahí especial, ¿no? Especial. En la música, en los músicos, en los artistas en general, ¿no? Sí, la verdad que la mayoría coincidimos en eso. Y no solamente en el ADN, sino que también uno trae algo de la familia, ¿no? Siempre al buscar y al mirar un poco haciendo memoria en el árbol genealógico, siempre hubo ahí algún pariente que o se dedicaba a la música, o cantaba, sí, o le gustaba, o se hubiera dedicado a, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es su vida en ese sentido? Sus historias familiares. En mi casa, mi papá fue el que trajo los discos, digamos, que me marcaron mucho, ¿no? Él era el que leía mucho, fue acá el que hizo, inventó el primer círculo de lectores que hubo, y traía, que sé, el disco de Goyeneche, lo trajo él, el de La Negra. O sea, mi mamá era más de escuchar boleros y otras cosas que estaban buenísimas. Pero la que tenía la música, o sea, la que tenía la voz afinadita, aunque cantaba dentro de casa los boleros esos que yo te cuento, era mi mamá. O sea, hay como una cosa musical. Mi hermana, de hecho, que nada que ver, es docente, abogada, ella canta, puede afinar. O sea, nosotros tenemos naturalmente una predisposición a poder cantar. Viene el ADN. Viene en el ADN. Sí, sí, sí, por ahí mi mamá no lo sabe, o sea, por ahí canta ella, pero sí. Buenísimo. Bueno, chicos, tenemos que cortar porque ya se nos ha hecho la hora. Vamos a ir a un tema musical que, si les parece bien escuchándolos, vamos a escuchar El Loco de la Calecita de Baglietto, ¿les parece? Sí, ¿eh? De Fito Páez. Ah, de Fito Páez. Sí, no, de Baglietto lo interpreta. Lo interpreta hablando de, mira, hablando de compositores. De intérpretes y compositores. Que llegan a interpretar tan grosso que son los compositores. Exactamente. Entonces, el compositor fue Fito Páez. Sí, Fito Páez. ¿Quién la canta? Baglietto la sacó, digamos. Después la hicieron otras versiones, pero él es el creador de Fito Páez, que en un momento no cantaba y transmitía sus canciones a Baglietto. Después, bueno, cantó, en realidad para mí canta mal Fito Páez, pero no, pero como te lo estoy diciendo como pero como compositor de canto, bien, pero, ¿eh? No, pero además él también transmite lo que quiere con sus canciones, te conmueve, hay canciones que las tiene que cantar él aunque no las haga prolija, qué sé yo. Vamos a hablar de eso. Escuchamos entonces El Loco de la Calecita versión Baglietto y ya volvemos con mucho más. Gracias totales. Romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. 1, 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un taller de mecánica en La Boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel, Carlitos, solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. Se sospecha que anda suelto. Y de paisa o gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender me chorreaba de odio. Antes de loco en una calesita, desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Sentí que un ángel lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos, y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Y Dios es una máquina. Dios es una máquina. Hacemos sociales, hacemos radio. 90.1 Radio Universidad. Mañana es mejor, lo dijo el Flaco Spinetta. Continuamos en Gracias Totales. Estamos con la presencia de Adriana Sarabia y acompañada también en esta ocasión de Bruno Vitale, que nos visita desde General La Madrid. Estamos hablando de todo un poco, ¿eh? No podemos parar de hablar de todo lo que tiene que ver con la música, con el rock nacional, con los compositores, con los intérpretes. Nos ha quedado muchísimo por hablar, pero vamos a acotar todo esto que veníamos hablando. Lo que nosotros siempre les pedimos en este micro, que es un homenaje al rock nacional y a los grandes intérpretes, es que elijan una canción. ¿Cuál han elegido en este caso ustedes? Yo pensaba en cantar alguna canción de Spinetta, que es como, digamos, mi maestro, super maestro, ¿no? Como del rock nacional de acá fue por ahí el que más me aferré y de quien más, digamos, me pegó su poesía, su melodía y demás. Al que homenajeé mucho antes de imaginarme que no iba a estar tan prontamente acá con nosotros. Y bueno, hay una canción que se llama Los libros de la buena memoria, que no está mucho en mi repertorio, pero que tiene una letra como muy surrealista y muy característica de lo que fue Spinetta, era de Invisible, cuando Spinetta tuvo esa formación. Y bueno, Bruno, que toca la guitarra y que es espinetero, hoy tenía que venir a tomar clase a casa o no sé qué, y dijimos, pues, ¿me acompañás? Dale, bueno, dale, así yo no tengo que tocar la guitarra, que odio tocar la guitarra. Y bueno, acá estamos. Bueno, y elegiste esta canción, Los libros de la buena memoria. Justamente habla de la memoria, una palabra, una acción tan importante hoy en día en la Argentina, si se quiere, y en el mundo. ¿Cuáles son tus libros de la buena memoria? Mis libros de la buena memoria tienen que ver con una memoria de vida muy prendida de lo que pasionalmente siempre quise hacer, con una infancia, con un papá que me brindó un montón de puertas abiertas. Y bueno, y sigo también siendo una militante de la memoria, porque considero que los grandes pueblos son los que se acuerdan de su historia para no volver a repetir los mismos errores. Tal cual, aunque seguimos repitiendo, ¿no? Seguimos. Y no, no aprendemos. Como nosotros no hay. Me parece. ¿Qué sucede? Bueno, y hablando de esta canción, vos decías que tiene una poesía muy linda. De hecho, Spinetta se caracterizó, ¿no? Por, digamos, entrelazar esto de poesía, canciones, música, sonidos hermosos. ¿Las cosas se dicen mejor con una canción? Sí, yo creo que sí, que es una buena forma de decir cosas a través de una canción. Y de hecho hay gente que se ha plantado a decir grandes verdades. Hay una canción de Van der Molle, al que yo amo profundamente, que dice, que se llama, no me acuerdo exactamente cómo, pero cuando se canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Es hermoso lo que él dice que puede hacer a través de la canción. Es mortal, es así. ¿Y te ha pasado a vos? ¿Sentís que quisiste decir algo en algún momento y te salió mejor con una canción? Y por ahí, teniendo que tener una banda y pararme enfrente de componer cosas, creo que ha sido la mejor manera de transmitir lo que me pasaba, componiendo una canción sobre un tema que me preocupaba, sobre un amor que me agobiaba, sobre un hijo que estaba viniendo, y me parecía que el mejor legado era una canción. ¿No? Eso fue, creo, lo tal que me cual, pasaba. Tal cual. Bueno, y hablando de la inspiración, que es algo que también lo hablamos en el micro con todos los artistas que pasan por acá. ¿Qué es lo que te inspira para crear una canción? Mira, a mí en la época que componía mucho, no eran épocas por ahí ahora, yo me dedico más a lo que es la interpretación, que también es todo un trabajo, ¿no? O sea, reversionar una canción que vos recibís y ver cómo podés decirla a tu manera, ¿no? Es una forma de recomponer la canción. Pero durante mi adolescencia y de siempre tuve bandas y siempre componíamos nosotros. Y creo que lo que me interesaba sobre todo era el canto donde podía contar un poco la realidad social de lo que estaba pasando, de lo que veía. Uh-huh. Y eso me interesaba mucho, digamos. Desde ese lugar me sentía... Nunca me parece que fui muy florida con las palabras, ni tampoco tuve esta capacidad de Spinetta poética, uh-huh. Sino tal vez un poco más dura o un poco más... Teníamos una banda que llamaba La Cruz y por ahí teníamos temas que uno tenía que ver tenían que ver con realidades sociales fuertes que estaban pasando en el momento. Uh-huh. Sí. Tal cual. Bueno, Cerati dijo alguna vez que componer era para él catártico y hasta en algunos casos terapéutico. Sí. ¿Te suele suceder? Sí, es así. Yo creo que por eso uno tiene una carga de determinadas cosas y bueno, cada uno la expresa como sea, y expresarla a través de una canción es tremendo, es una posibilidad. Debe ser como para otra persona un cuadro, claro. O no sé, otras tantas expresiones artísticas, ¿no? Sí, sí, seguramente. Bueno, ¿y vos cómo te identificás o cómo, digamos, generás tu identidad? ¿Como profesora, como cantante, artista? Mira, siempre fui cantante de muy chiquita. Después la docencia llegó sola y ahora me alucina formar gente y darle lo mejor de mí y de todo lo que hemos recogido durante este tiempo. Es más, haber vuelto a Olavarría después de haberme ido a los 19 años y volver a los 40 y pico con toda esta carga de cosas y tener un montón de alumnos y poder transmitirle no solo lo que aprendí en una escuela, sino lo que aprendí parada arriba de un escenario de los 19 años hasta el día de hoy, uh-huh. Creo que es Es un trabajo impresionante cuando uno lo hace con amor y con vocación, ¿no? A veces cansa, pero es un trabajo que a mí, la verdad, me llena. Pero nunca quiero dejar la parte artística, o sea, que las dos cosas... A veces es difícil eso, ¿eh? Porque cuando te abocas mucho a la docencia... Sí, tal viste, cual. Viste, perdés tu... O sea, bueno, yo siempre sigo en contacto con algún músico para seguir tocando y haciendo cosas. Uh-huh. Sí. Bueno, y ya que estamos, te tenemos como invitada, está bueno también pensar y repensar qué de importante tiene esto de la técnica de la voz para cantar o... ¿Cuán importante es, ¿no? En cuanto a los músicos, que aprendan correctamente cómo se canta, cómo se toca el instrumento? A mí me parece que el tema de recurrir a la técnica vocal... Mira, el otro día cuando me contaba Ignacio Guido que habían grabado con Los Forasteros, que venía Moyo de invitado, que es como un ícono de la voz visceral, ¿viste? El tipo venía de su profesora de canto, de canto venía. Y me parece que hay un momento en el que uno tiene que sentir... que la cuerda vocal es un músculo que se cansa, que se lastima y que tiene que encontrar la manera de mantenerla si quiere seguir parado en un escenario sin que eso sea doloroso, sin quedarse difónico, y hay técnicas para eso. Uh-huh. Fuera de la interpretación y de lo demás, pero técnicas puntuales, bueno, vos como locutora lo sabrás, uh-huh, que tienen que ver con la colocación de la voz en distintas partes del cuerpo, cómo hacer para seguir laburando, porque vos sos un laburante de la voz y sos cantante, uh-huh, y tenés que tener los recursos para que esa voz no se agote, para que esa voz no salga mal, para que no tengas dos conciertos y dentro de una semana otros dos conciertos de 20 y pico de canciones y puedas sentir que llegás al final y estás entero. A mí me han pasado experiencias re lindas, gente que me echó, tuve que ir a cantar a un lugar, no sé yo, muchas canciones y hice los ejercicios y que sentí que me rindí un montón. Entonces, bueno, adelante, vamos bien. Claro, vamos bien por lo acá. Estás comprobando, uh-huh, claro. Y en este sentido, Adri, ¿siempre queda algo por aprender? Sí, dijo Steve Ray Vaughan, acá que lo tengo al chico que es guitarrista, un gran guitarrista Steve Ray Vaughan, ¿no? Que cuando le preguntaron cuándo sintió que había aprendido a tocar la guitarra, él dijo nunca. Y yo digo, si Steve Ray Vaughan no, nunca aprendió a tocar la guitarra, ¿qué queda para ¿qué el resto? Con el resto? No, sí. Nunca, o sea, siempre hay algo nuevo, siempre. Yo hace poco, el año pasado, fui a unos cursos de una chica re jovencita de la Universidad del Litoral, trabajando la voz desde un lugar alucinante, desde la sanación, desde exploraciones con no sé, se puede trabajar y volver siempre a la técnica, ir a un profe del Colón, de esos viejos estructurados, que se fije cómo estás, tus graves, qué está pasando. Siempre hay que volver, uh-huh, a hacer algo. Tal cual. Bueno, y en este sentido un poco hablábamos fuera del aire también. ¿Se pueden hacer cosas distintas? Digo, crear sonidos, música, algo para decir distinto. ¿O ustedes creen, como se suele decir o se suele mencionar, que no va a volver a existir en la historia de la Argentina o de la música nacional un Cerati, un Spinetta, un Charlie? Yo creo que tal vez no vuelvan a existir ninguno de ellos y sería interesante que aparezca alguien con una propuesta nueva, como en un momento no se pensó que eso iba a pasar, cuando, qué sé yo, el folclore ya estaba agotado, cuando el tango ya estaba vestido de, qué sé yo, con Silvio Soldán y apareció un tipo con una guitarra rompiendo todo. Uh-huh. Algo va a tener que pasar, algo diferente, tiene que ser algo distinto, que no se parezca a, ¿no? Tiene que ver que, hoy hablábamos de esta época de homenajes, de tributos, se tiene que terminar... o no, pero alguien tiene que plantarse con la guitarra o con el ukelele o con la caja, qué sé yo, y hacer algo diferente, ¿no? Pero se puede. Sí, uh-huh, no, si tendríamos que pensar que ya está todo hecho, creo que sería bastante catastrófico. Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir esta charla con ustedes. Bueno, y hablar también de todo un poco, de la composición, de lo que nos ha dejado la música, de lo que nos deja día tras día. Y qué mejor para cerrar este momento que cantando, y que tocando, en tu caso, Bruno. ¿Les parece? Sí. A Bruno le sacamos el micrófono. Tendría que haberse guitarra. Expresado con la guitarra, pero bueno. Mejor que hable la guitarra, ¿no? Sí. Bruno. Bueno, entonces nos retiramos de este micro. Les agradezco mucho la visita. La verdad que, como les digo, ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vamos con esta canción que han elegido ellos, Los Libros de la Buena Memoria. Canta Adriana Sarabia en Gracias Totales. Gracias Totales.